Lo decíamos en los titulares, la asamblea de funcionarios del CASMU de ayer rechazó los seguros de paro, el envío de 86 trabajadores al seguro de paro sin garantía de retorno y también rechazó los despidos, 56 despidos que van de acá un año y medio para atrás, son una cantidad importante de despidos que también rechazaron y la posibilidad de que si no vuelven los 86 de seguro de paro se conviertan también en despido. Sigue el paro, los trabajadores del CASMU comenzaron ayer con un paro de 24 horas y van a seguir de paro hasta el día de mañana. Estamos en contacto telefónico con la titular, la secretaria general de los funcionarios del CASMU, Sonia González. Sonia, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Sonia, contanos acerca de las resoluciones que tomó una importante asamblea concurrida también, ¿no? Sí, por suerte una multitudinaria asamblea en el local de Sutel se dio lugar ayer para analizar la situación gravísima que la institución nos planteó el día viernes y teniendo en cuenta que nosotros tenemos la obligación de dejar guardias gremiales, o sea que aparte de los compañeros que fueron a la asamblea, teníamos en cada uno de los lugares garantizando la asistencia de urgencia, compañeros cumpliendo tareas gremiales, guardias gremiales para cumplir con nuestra responsabilidad como sindicato o trabajadores de la salud. Perfecto. Bueno, ¿qué fue lo que resolvieron, Sonia? Y porque esto va a requerir de la militancia de los trabajadores de la salud y del CASMU particularmente. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Hay instancias de negociación? Sí, nosotros cuando nos enteramos de la situación el viernes empezamos a tirar las redes que corresponden, a pedir instancias en el Ministerio de Trabajo, a reunirnos con la Federación Uruguaya de la Salud. Es estratégico no quedar aislado. Acá hay que dejar claro, bien claro a la audiencia, que el único responsable de esta situación de conflicto y de caos es CASMU. CASMU ha venido con una política de arbitrariedad, de hostilidad, de represión y de despido sin derecho a defensa en el correr del año y medio. Se sentó a negociar y a dialogar, evidentemente simplemente especulando por sus elecciones, un mes y medio antes de las elecciones. Ahí había mesa de diálogo, se estaba discutiendo, y una semana, el martes pasado, asumieron las nuevas autoridades y el día viernes le estaban comunicando a los trabajadores esta resolución. Ese mismo día le estaban diciendo que era el último día que trabajaban, que el lunes se iban al seguro de paro. Hay trabajadores, y esto es importante puntualizar, que se van al seguro de paro con edad jubilatoria. Hay trabajadores que se van al seguro de paro que iban a salir de licencia, que tenían la licencia firmada y que habían planificado el cobro del salario vacacional. Los trabajadores nunca nos sobra plata, la estamos contando de antemano y la gastamos antes por la vida en la que vivimos y por el costo de vida que tenemos. Hay compañeras que se estaban reintegrando de la licencia maternal. Hay trabajadores que tienen dos empleos o tienen pensiones y que por tanto su subsidio va a ser, si lo tienen, de migajas. Entonces esto repercute categóricamente, no solo en el trabajador, sino en su familia. Son 86 familias que en un segundo, al igual que a los 56 despedidos, en un segundo le cambiaron la vida. Entonces, sindicalmente, la bronca se canalizó en una muy buena movilización, en una excelente asamblea, en donde resolvimos profundizar ese conflicto, pedir instancias en la Dinata, que la tenemos el jueves, a las 11 de la mañana, y allí nos vamos a concentrar. Ayer salimos de la asamblea y nos marchamos desde Sutel hasta el Policlínico 8 de Octubre de Abreu, en una hermosa marcha y en una muy buena movilización. En el día de hoy vamos a estar haciendo una olla popular, concentrados en la puerta del policlínico durante todo el día. A las 12:30 tenemos una conferencia de prensa junto con la Federación Uruguaya de la Salud. A las 15 horas vamos a estar reunidos en el Parlamento con el equipo de un diputado que está en la Comisión de Salud. Tratar de rodearnos en todos los lugares para lograr responsabilizar a CASMU en esta situación, y además que CASMU dé respuesta por esa política de atención que tiene privilegiada para los que pagan un poco más de dinero, que son socios de Medigroup, y que pasan por encima de los socios comunes. Entonces, se les permite, eso debe de estar fiscalizado por quienes les autorizaron un fideicomiso, que es el gobierno, que es cómo está gestionando la institución, y por el Ministerio de Salud Pública, cómo se le brinda la asistencia a los socios CASMU, que están siendo postergados por los socios Medigroup. Uh-huh. Sonia, me decías que van a instalar una olla popular y una carpa también, allí. Sí. ¿En el policlínico? Ayer, cerca del en la puerta del policlínico, a las 10 de la mañana, vamos a estar allí concentrados. Ajá. Vamos a estar hablando con los usuarios, que también están muy molestos. Hemos recibido, por suerte, la solidaridad de muchos gremios hermanos. Vamos a estar hablando con los usuarios, con los trabajadores, haciendo corte de calle, poniendo nuestro conflicto como corresponde ante la opinión pública, y que sepan que los trabajadores estamos allí en una actitud de propuesta ante sin propuesta del CASMU, ¿no? Esta actitud que realmente ha pulverizado todos los equipos de trabajo. Quiere decir que cambiaron las autoridades de la empresa, pero no cambió la actitud de este año y medio para atrás, no cambió nada. No, volvieron a ganar las mismas, quienes estaban al frente, volvieron a ganar. Tenían mucha intención de diálogo durante agosto y septiembre, pero a fines de septiembre fueron las elecciones. Claro. Después demoraron unos días en asumieron el martes de la semana pasada, y el día jueves ya estaban tomando estas resoluciones, y el día se las estaban comunicando a los trabajadores. Esta es la realidad. O sea, todos aquellos que estábamos dialogando, en donde estábamos analizando toda la situación, porque si vos la institución quiere hacer una reestructura, tiene que darte los motivos y justificarte las razones por las cuales la hacen. Acá argumenta una situación de modernización, ¿entendés? Uh-huh. Entonces evidentemente ese tipo de negociación bipartita solo fue una cortina de humo para que me permitan transitar las elecciones sin conflicto, porque estábamos con movilización, estábamos con publicidad, que cuando vos estás dialogando, te sentás a dialogar, levantás todas las medidas para esperar y apostar a ese diálogo. Evidentemente CASMU miente una vez más, y se descolgó así con esta resolución el día viernes, y generó este gran malestar en todos los trabajadores, inclusive en los socios. Es fundamental en la salud dejar claro que nosotros trabajamos en un equipo de salud, y ese equipo de salud tiene trabajadores que están en las áreas directamente involucradas a la atención del usuario, pero tenés todos los trabajadores que son trabajadores de apoyo para que esas áreas puedan funcionar. Entonces no pueden discriminar entre unos y otros, generando el enfrentamiento entre trabajadores. Por suerte, la asamblea de ayer fue multitudinaria, aprobó por amplísima mayoría, solo hubieron dos abstenciones, el informe que se traía, las propuestas de movilización, de difusión, de salir a la calle. Hoy vamos a estar también haciendo denuncias publicitarias en torno a este gran centro de atención privilegiada que es Medigroup, conversando con todos los medios de prensa, que son fundamentales para nosotros, para que entiendan quién es el responsable, quién es el que te está llevando a conflicto y qué intencionalidades tiene quienes conducen una empresa como la del CASMU con las dimensiones que tiene. Sonia González, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y nos mantenemos atentos a lo que esté pasando en toda esta jornada entonces y la que viene. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo.